La ciudad no era ni invisible ni estaba llena de residuos. Era ciertamente un residuo del poder que la fundaba y destruía a cada instante. Sus habitantes no podían hacer otra cosa que construir, puesto que si se detenían morían indefectiblemente a causa de la impunidad de la desidia. Los idiomas poco importaban, con toscos gestos podían describir lo que necesitaban o querían. No hablaban. Trabajaban horas sin vacaciones ni días por enfermedad. Así es que debían ir curándose al tiempo que producían. Algunos osados todavía se animaban a sentirse destacadas víctimas privilegiadas de la conciencia, y guardaban celosamente sus intenciones de escapar con todo el botín. Otros reían tristes, y continuaban su tarea fina. La ciudad era un monstruo, sin embargo sus habitantes no lo sabían. Como vivían pegados a sus paredes, agrandándolas y reparándolas, jamás podían verlas en su totalidad, ni podían percibir que ésta estaba comenzando a derrumbarse. Te saluda amablemente, Thundertrack.